reciben con honor. La princesa le clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera. Hoy, 6 de febrero del 2021, desde los estudios de Ruby Rock en Vicálvaro. Hoy sí, ya nos encontramos todo el equipo al completo, con David Jabato a los controles, Iciar Donaire a los micros y Sara Guerrera y JM. Donaire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal Divos y Canal Archifor, o llamarnos al total directo al 91 530 32 21. Vamos a empezar con Reincidentes, ya que hoy vamos a hablar con uno de ellos, pero al final no ha podido ser. Vamos a escuchar la canción Los Hijos de la Calle. Reincidente. Reincidente, me cago en Dios. Acabamos de escuchar a Reincidentes con su cuarto corte, Los hijos de la calle, canción que grabaron durante el confinamiento, y ahora continuamos con más música. Vamos a escuchar a La Excavadora, que se definen como un rock urbano, rockero y fuerte, que pasa de etiquetas y tonterías y van al grano y explican todo lo que quieren en sus letras. Vamos a escuchar la misma canción que le da nombre al disco, al grupo y bueno, a este tema también, es La Excavadora. Vamos ahora con otro grupo, como es Coacción, que en 2014 ya sacaban su primer disco, Intolerancia, y tras una gira extensa que duró 2 años, volvieron a sacar un segundo disco, Ni Voz Ni Voto, y en 2018 sacaban su tercer disco, Tu Política, y en 2020 sacaron este nuevo disco que vamos a escuchar ahora, que se llama Nueva Ira. Escuchamos el octavo corte, La Balanza. Lo mismo vendes mierda enlatada, lo mismo ríes sin motivo, lo mismo duermes con la luz apagada, lo mismo jodes al vecino, lo mismo pesas sapos que culebras, lo mismo pesas verdades que mentiras, lo mismo pesas arena, pesas cal, pero nunca gramos de cocaína. corres con los pies descalzos, lo mismo quemas a gente de tu barrio, lo mismo cargas de piedras la carreta, al ritmo que te bajan la bragueta. Acabamos de escuchar a Coacción con su octavo corte de su último disco, Nueva Ira, en el cual colaboraban con Alfredo El Mercado. Pues, viendo las colaboraciones de este grupo, he visto también que han colaborado con los demás Ras y bueno, si te parece, vamos a escuchar una canción. Pues genial. Que además he visto que ayer sacaban la portada de su nuevo disco, que son así como cintas, lo ponen así como peligro, así que no sé... A ver qué se puede venir. Bueno, pues vamos a escuchar Hoy de los demás Ras. Continuamos con más música y ahora vamos a escuchar a Hijos del Tercer Acorde. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Instagram, Facebook o nuestra web Tertulia Tabernera, al igual que nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Escuchamos de su disco La Hermandad del Fin del Mundo el tercer corte y... Ah, bueno, y ahora seguimos hablando. Seguimos con más música y ahora vamos a escuchar a Curly Man con su disco I Need Rock and Roll. Vamos a escuchar la canción 2020, que es el primer videoclip que sacaron. Ya han sacado otro, que es Ego. Vamos a ver si nuestro DJ Jabato nos lo pone. Y bueno, este es el primer disco de la banda. Los miembros ya han estado en otros grupos anteriores. Pero ellos juntos es el primer disco que sacan. truth will be dead over and over until they know we are here to play the middle game, but we are stronger and they forgot the rules. Escuchamos ahora a J. Tixi Band, en el cual Javier estuvo también tocando en la banda Mermelada como vocalista. Vamos a escuchar un tema del directo grabado en Chesterfield Café y vamos a escuchar el tema que abre ese mismo directo, que es Eres la lluvia. Vamos a escucharla. Quiero pensar lo que no es un sueño. No te estoy besando, besando por todo el cuerpo. Y cuando despierto me encuentro solo y caliente. Solo en la casa el último adiós. Pero no quiero seguir pensando si me olvidas, ya que nada, nada, nada, nada, nada me puede fallar a mí. Ahora te has ido, me dejas roto y vacío. Solo en la casa el último adiós. Tú eres la lluvia. Yeah. Escuchamos ahora a Drunken Buddha. Sí, que sacaron el disco en diciembre tras diferentes retrasos. Y el disco se llama Drunken Buddha 2. Bueno, dicen que quieren llenar de recorrerse todo España presentando el disco, así que a ver si pueden hacerlo debido a la situación, no sé yo si podrán. Está complicado. Vamos a escuchar el segundo tema, Sea of Madness. ¡Locos! Continuamos con más música y en este caso vamos a poner a 11 Bis con su disco Metal en Vena. Vamos a escuchar esa misma canción. Bueno, pues a ver si DJ Jabato nos la pone y la podemos escuchar. Seguimos con la música y vamos a escuchar a Punk Sailor, que ha estado estos días subiendo shows en acústico, como de las canciones Volaré, Aleluya, Catastróficas, Desdichas, Mola el Rey. Nosotros vamos a escuchar la canción Confinado, que además nosotras estamos confinadas, así que... Sí, no, perfecto. Por eso. Nada, me acuerdo que de este grupo dijiste que te gustaba mucho el directo y eso, cuando los hemos puesto otras veces. Sí, es que la verdad es que se lo ocurran bastante, se disfrazan, se tiran al suelo, hacen cosas que están bastante guay. A ver si dentro de poco podemos... Podemos verlo, estaría muy guay. Pues vamos a escuchar el tema. La canción Confinado. Confinado, pensé, se acaba el mundo y el papel del ojal también. Fui al balcón a aplaudir, genao, sin salir y esperar verte a ti confinado. Que ha pasado y ha fundido del tirón el Netflix. Aguantar, aguantar otra tarde al DJ del balcón. Qué pesado, resistiré. Mi mundo está. Nos han venido unos invitados así express, así que bueno, ya que estamos poniendo música, te vamos a pedir que nos digas una canción que quieras escuchar y te la podemos, te la dedicamos. Creo. Pues me encantaría So Payaso de Extremoduro. Pues vamos a escuchar So Payaso, ¿no? Sí, gracias. Llevar. Puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy. We'll be right back. verás que no sé cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago casas de cartón, ayer bebí hasta jurar, pero hoy no me levanta ni Dios. Seguimos con más música y ahora vamos a escuchar Otra noche sin dormir del directo, que se llama también, donde cantan Barricada, Rosendo y Aurora Beltrán. Pues vamos a escucharlo. Bueno, que aquí nuestro DJ nos quería poner el concierto entero, ya de paso. No nos da tiempo a escucharlo. No. Vamos a ver si mientras busca la canción, vamos a recordaros por dónde podéis escucharnos, que es en Total Directo a través de Revi Radio o por nuestras radiotransmisiones como Asalta Mata Radio Rock, TNT Radio Rock o en nuestro canal de iVoox y en el canal de Archi.org. Y también ahora que estamos en directo nos podéis llamar al 91 530 32 21. Ahora sí, vamos a escuchar la canción Otra noche sin dormir. dormir. A mí me busca la pasma por haber cantado a pelo y hacer que en plena mañana las nubes toquen el suelo. No me muerde la conciencia porque yo he nacido así. Bebo, fumo y desafino, son maneras de vivir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Siempre ando despistada, buscando el mejor momento para decirte en la orejita lo mucho que te quiero. Pero me pongo más colorada que el demonio en el infierno. Se van pasando las horas y los colmillos los pierdo. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Mientras tanto sigo aquí, otra noche sin dormir. Bueno, Monse, buenos días, que no te habíamos ni presentado antes. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de la radio? Me encanta, la música me ha gustado toda la vida y es lo que no... Esto sí que no va a pasar de moda nunca. Sea la moda, la música que sea, en español, en inglés, da igual, es algo que te levanta. ¿Qué música sueles escuchar que te guste más? A mí me gusta el rock en general y luego el heavy depende. No me gusta el heavy fuerte, duro, pero sí me gusta el heavy. ¿Qué grupos sueles escuchar? Depende, porque ya te digo, me gusta mucho la música en general, con lo cual me da igual. O sea, menos reggaetón, por supuesto, que a partir de ahí ya no paso. El resto me gusta toda la música. Bueno, pues te parece escuchamos la última canción de hoy ya. De Smoking Souls y de Sakato, y con esto nos despedimos hasta el sábado que viene, aunque yo no... Bueno, lo que te iba a decir, digo, el sábado que viene nos abandona. Sí, haré su programa sin mí, pero bueno, esperemos que os haga muy bien. Bueno, claro, ya tiro sí. Exámenes. Gracias. Vamos a escucharlo y con esto nos despedimos. Muchas gracias por venir. Gracias así también vosotros. Una visita express. Y hasta el sábado que viene. Gracias, un saludo. Ole. Esperarte, excitarme ahora que no estás, que la pluya baña, que es de inferno.